buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Campeones, los Gallos Blancos del Querétaro obtuvieron ayer su primer título en la primera división al derrotar en tanda de penales 3-2 a las Chivas Rayadas con una extraordinaria actuación del portero Volpi. Hoy estamos con un programa típico, diferente, de fiesta, por esta fiesta que compartimos con todos los queretanos, y vamos a hablar de los campeones con un campeón, Héctor Miguel Celada. Héctor Miguel, muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. Buenas Bienvenido, tardes qué todos. Gusto, qué gusto, Héctor al Miguel. Al contrario, para mí es un gusto venir a visitarlos. He tenido la oportunidad de venir a transmitir el día de ayer y dije, no puedo dejar pasar de ir a saludar a mis amigos. Oye, pues qué gusto de tenerte aquí en una fecha tan importante y después de que tú presenciaste ayer este histórico partido para Querétaro. Realmente es histórico, como bien lo dice, señor. Es la primera vez, primera vez en la historia que logra un campeonato después de tantas ires y venires, dimes y diretes. Uh-huh. Tuvo momentos difíciles, Querétaro, como futbolísticamente hablando, que así dueños es malos, dueños buenos, regulares, descensos, ascensos. De todo ha habido. Hasta que, bueno, finalmente, gracias a Dios, o gracias a Querétaro, hace un par de años vino, creo que gente importante a invertir, sí, ahora sí, y a creer en Gallos y a creer en la afición, y bueno, ahí están los resultados. Sí, fíjate que hubo, oí ayer ese comentario de algunos compañeros que decían que ha habido malos directivos, yo más bien diría directivos sin dinero. Directivos que se lanzaron a la buena de Dios, que echaron su patrimonio en ese volado del fútbol. Y bueno, pues lo perdieron. Y fue, como dices tú, fue siempre sufrir y sufrir. Que si ya merito llegamos, que si descendemos, que si desaparecen, que si venden la franquicia. Que si el corregidor a mala suerte. Que si el corregidor. O sea, era un tema, ¿no? Unas leyendas ahí. Sí, claro. Bueno, tú jugaste mucho en esa, en ese estadio. Ahí se retiró. Ahí me retiré y. Ahí te cortaste la coleta, como dicen los toreros. Ahí lo comenté, yo creo que también cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes trabajando. Y agradecido por gracias, cierto, de nosotros. Comenté que puntualmente para mí Querétaro había sido puntual. Uno de los momentos difíciles para mí fue haber descendido justamente claro, con el Atlante en Querétaro. Sí. Haber tenido mi último partido como futbolista en primera división o futbolista profesional. Pero también está la buena. Tuve la oportunidad de ser campeón en aquella final con Pumas, acuérdate bien, aunque seguro me va a discutir, que fue el que ayudó el árbitro, pero no, sí, Alvarito me va a discutir, que Urrea nos ayudó y tal, pero bueno, he tenido oportunidades de pasar buenas y malas en Querétaro y bueno, ahora está la oportunidad de disfrutar y gozar junto con todos los queretanos. ¿Cómo fue ese campeonato? Del 85. Sí. Pues dice Álvaro que nos ayudó Urrea, pero le ganamos 3-1 a Pumas. Baile. Brailovsky los bailó. Álvaro. Sí. Bailó. Tan les ayudó el árbitro. A ver. Que el Pumas quería desafiliarse del fútbol porque les ayudó. Fue un descaro. Nos vamos bueno, a desafiliar. Tú has sido campeón tanto, bueno, pues con Argentina y luego con el América muchos años, muchas veces, ¿no? Tuve la suerte, señor, de también ser ante las Chivas, también. Tricampeón. Sí, sí, sí, sí. No, sí. Le pongas a recordar a Alvarito, porque aquella final del 84 la tendrá muy grabada en su mente. Sí, sí. No, ¿cómo la volví? Aquel penal. ¿Sabe igual qué pasó que como anoche, con señor? Volpi, igual como ¿sabe Volpi. ¿Sabe qué pasó anoche? Celada en esa remató rara. Cisneros. ¿Cómo que se mató? Remató. Cisneros el penal y atajó Volpi. En el 84 pues remató Cisneros. El y paró Celada. Sí. Anoche se dio. Y al mismo lugar, a la misma derecha. ¿Ves? Sí, sí, sí, sí te sí, recuerdo. Sí. Y sureños, ambos porteros. Sabe, anoche lo comenté como recuerdo, digo, qué casualidad, ¿no? Que coincidencia, sí. Fue una coincidencia, sí. Sí, pero bueno. Anoche, pues, se logró. Fue la mejor noche del fútbol queretano en la primera división, ¿no, Álvaro? Y, bueno, no hay comparación. Bueno, sufriste. Mira, las comparaciones podrían llegar por los ascensos que tuvo el equipo de Gallos. Mm. Primero con Chava Reyes, después con Medrano, que realmente fueron dramáticas esas. Pero lo de ayer, mira, lo de ayer es que Chivas, por la velocidad, no, personalmente me tenía muy preocupado porque nos estaba acosando mucho. Ajá. Pero logró escalonarse bien, poner esas cinco gentes atrás el profe Buse. Y bueno, pues ni hablar, el colmillo de Buse. Empezó a tranquilizar el balón, a cortar al equipo de Chivas. Pero llegar con ese 0-0 a la final, y no, bueno, penales otra vez, no puede ser. Sí. Pero Álvaro tenía dos camisetas puestas ayer. Sí. O sea, Álvaro no le erraba ayer. No, pero sí, desde el programa de ayer dijo que quería que ganaran los Gallos, ¿eh? Sí, no. No, Álvaro, sí, yo creo que lo que dice... En esa circunstancia estábamos varios, ¿eh? Sí. O sea, sí. Nuestros Gallos contra nuestras Chivas. Pues sí, bueno. Perdieron. Eso lo dice todo. Ni no modo. Ganamos. No, ganamos. En cuanto a lo que comenta Álvaro, en sí el partido, yo creo que el 90 minutos fue superior. Sí. Chivas tuvo más oportunidades de gol. Tal es así que la figura, independientemente de los penales, que fue la gran figura, fue el colofón de Thiago. Ajá. Durante los 90 minutos tuvo 2-3 pelotas. Impresionantes, claro, el cabezazo que sacó abajo a la derecha fue impresionante. Entonces tuvo 2-3 que las hizo para la foto, pero yo creo que la actuación del arquero fue brillante, realmente. Sí. Hemos tenido viejas, largas discusiones con Héctor Miguel Celada, sobre todo más bien con Álvaro, respecto del mérito del portero, porque siempre decías tú, te quejabas de que los periodistas, los comentaristas, decimos. No, pues es que lo falló. Mérito, ¿no? Del... Sí, de error del tirador. No mérito del portero. Exacto. Ayer en la transmisión justamente me dieron pie para poder comentar eso. Ajá. Tuvimos armas para comentar eso. Yo creo que el mérito lo tienen los dos. No se puede demeritar ni al tirador ni al portero. Ya ni me digas. El técnico del América dijo que perdieron en los volados. Yo no estoy de acuerdo con el técnico del América, pero bueno. No, ahí sí. ¿Eso dijo la Volpe? La Volpe no puede decir que los penales son un volado. Está mal, como está mal en muchas cosas. Ojo que es mi amigo y lo admiro y creo que es el mejor entrenador estratégicamente hablando, pero creo que se le bota la canica de repente. Porque reclamó que lo ayudaron y el otro partido le cobraron un penal que no era y entonces no dijo nada. No dijo nada. Sí, sí, sí. Dijo que los árbitros son humanos. Sí, no, bueno, claro, después de que había dicho... Ah, ¿verdad? No, bueno, yo nada más te digo porque... No. Yo siempre estoy diciendo, pues es que el penalti yo es un volado. Yo sí soy ecuánime, Álvaro, ¿eh? Tú siempre tienes la tendencia la Volpe... para el lado de Chivas. Yo sí reconozco cuando... Mira, yo nada más digo, la Volpe dijo, sí. El volado, me ganaron en el volado y me robaron. No, también Chivas fue superior en ese partido, ya que estás tocando el tema, Chivas también fue superior a lo largo de los 90 minutos... La Volpe conservó el resultado, quiso conservarlo, se tiró atrás muy temprano. Y luego las excusas. Te voy a decir lo mismo que te dije alguna vez. Qué bueno que está la Volpe con el América. Me va a dar muchas satisfacciones, fíjate. No puede, tiene todavía una posibilidad de ser campeón. Cuidado. ¿Sí? Oye, ¿coincidieron tú y la Volpe? Él es un poco más grande que yo. Fue técnico del América. El otro día oí a Zaguiño, a Zague, diciendo que a él nunca lo dirigió en el América. Que él ya se había ido cuando el 5-0, dijo. Sí. No sé a qué se refería. Yo, a mí me dirigió, yo en la salida de mi carrera, fue técnico mío en el Atlante. Lo conozco bien. Yo creo que es un técnico. ¿Coincidieron aquí en Querétaro? Sí, claro. Ah, claro, pues está aquel famoso. Pero no, él era, cuando descendimos, él no era. Ah, no era. No, él fue la campaña anterior. Auxiliar. Y el otro año, no, él fue a otro equipo y lo dirigió Rafa Puente y Miguel Ángel Gamboa, luego el Chamaco Rodríguez, un técnico argentino, que nos descendieron en realidad. A ver, lo de anoche garantiza la continuidad del Rey Midas en Querétaro, supongo. Porque ya hablaban de que iba a venir Hugo Sánchez y que no sé qué. Sí, no sé de quién hablaban que venía, pero sí estaba un poquito discutida la permanencia de Vucetich en el equipo Gallos. Sí, ayer lo decía en entrevista Buse, que todo esto pues era una cuestión de los medios de difusión, porque él tenía un contrato firmado por más tiempo. Uh-huh. Y la verdad es que pues ha sido desesperante, Héctor, tú lo habrás seguido, el paso del equipo de Gallos. Empezó muy bien, prometía, aquí nos hizo soñar con 3 partidos ganados, el mejor arranque de una campaña. El inicio de este año. De este año. Y a partir de ahí se cayó el equipo de Gallos y bueno, ya estábamos en zona de descenso. Entonces esto nos preocupaba, le preocupaba a la gente, ves que no gana tu equipo, pasa lo del día ayer, mira ayer porque fuimos campeones. Pero dices tú, bueno, un equipo que llega 3 veces. No te gusta Buse, ¿verdad? No te gusta Buse. Mira, no puedo negar todos sus logros que ha tenido. Pero tener 3 llegadas por partido, 14. Disculpa, 16 finales, 14 ganadas. 14 ganadas. Qué barbaridad. El Rey Midas. Y aquí no había ganado un campeonato, pero ya lo tiene ahora. Sí, ya lo tiene. Porque lo ha hecho muy bien en todos lados, ¿no? Pues sí, algo debe tener. Eso me queda muy claro. Pues sí, algo tiene el hombre. Algo tiene. Mira, a Álvaro no le gusta de Vucetich que no haya aprovechado totalmente a Ronaldinho. Que lo haya dejado sentado aquella vez, ¿no? Sí, caray, esa final con Ronaldinho. Yo les digo que el puro nombre de Ronaldinho hubiera influido y no hubieran sido 5-0. En la 5-0. Sí, es un resultado. La pura fue presencia o el puro nombre de Ronaldinho hubiera sido magia en ese. Pero ese nosotros lo vemos de afuera, Álvaro. Sí, claro. Los técnicos tienen sus razones. Yo creo que a lo mejor. Digo, bueno, Ronaldinho es Ronaldinho, ¿no? Pero quizá a lo mejor para él de visitante en ese momento no era. Ronaldinho no defiende mucho. Tú has vivido los vestidores, en fin, pero que no nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Porque ustedes tienen ahí sus códigos de ética que obviamente se van a seguir, ¿no? Y nosotros desde afuera bueno, es que Ronaldinho, su puro nombre, hubiera espantado a los rivales. Sí, son, no tengo ninguna duda. Ya, pero bueno, el Rey Midas es el Rey Midas. Es el Rey Midas. No hay nada que hacerle, yo vuelvo a repetir, en el inicio de la transmisión dije, cuidado con Gallos, cuidado con el Rey Midas. Y ahí está. Ahí está. Fíjate que cuando llegaron a los penales, yo ahí, o sea, el nervio no deja de existir. El estadio ayer era un hervidero y era una emoción bárbara. Cuando llegan a los penales, yo estaba seguro que iba a ganar Gallos, porque dije, aquí está la experiencia de Gallos contra la juventud de Chivas. Pero aparte, la seguridad, la caradurez de Thiago. Sí. Independientemente de la actuación como portero, que su responsabilidad es parar, primero que tirar. Se va y se pone frente. ¿Primero que tirar? ¿Cómo al es? Segundo. ¿Cómo es el? A la portería y dice: aquí estoy yo. ¿Qué puede suceder? Si lo falla, tira el trabajo a la basura. Uh-huh. O sea, si él llega a fallar el penalti, todo el trabajo que hizo a lo largo de los 90 minutos lo podía tirar. Eso es personalidad, eso es carácter, eso es liderazgo, y lo tiene. Tuve oportunidad de conocerlo ayer, hacer una bonita entrevista que él puso mucho de su parte para que se ocurriera, y me lo considero una persona, a pesar de su corta edad, tiene 24, 25 años, todo por delante. Sí, lo que tiene por delante, muy, sí, por supuesto. Muy segura, muy sencilla, en fin. ¿Y con qué visión la directiva lo contrató, lo firmó en la mañana por más temporadas, ¿no? Sí. Debe estar contenta, ayer, porque si lo firmaba hoy, ¿Le salía más caro? Sí, claro. Claro, para que se vea que estos dueños sí saben de negocios, ¿eh? Así que no vamos a amarrarlo antes porque si Raya saben, dice ¿eh? El héroe, fue el héroe. Sí. Pero yo quiero recalcar algo, Álvaro, que comentaste la afición. Lo que sucedió ayer en el estadio Corregidora es impresionante. Es decir, la respuesta de la gente, la emoción, la pasión del público queretano ha sido impresionante. Y tiene grandes un aplauso en todo caso, ¿no? Sí, claro. Para la afición. Bueno, ahí hablaba hace rato Álvaro de los directivos que invirtieron su patrimonio y que en malas épocas de los Gallos pues perdieron mucho. Bueno, hoy vi por ahí alguien puso un familiar, creo que Adriana Ballesteros, la foto de Gabriel Ballesteros, que fue directivo, diciendo que debe estar muy contento allá en el cielo. Sí, cómo no. ¿Verdad? Fue una época de tantos doctores que murieron sin ver esto, ¿eh? Ajá. Claro, claro. Tantos que se fueron sin haber tenido esta satisfacción, sí, ¿no? Sí, con Gabriel Ballesteros en ese tiempo estuvo Follo y estuvo Miguel Gutiérrez al frente de aquella directiva. Y seguramente muchos de ellos grandes, empresarios, grandes gentes. Profesionistas. Hubo muchos malos. Mucha gente que vino a jugar con la afición, en todo caso, a jugar a ver qué pasa con el fútbol. Con el fútbol no se juega, con el fútbol es serio, porque si no te creas, mira, yo creo que de los más importantes, Héctor, que nos llegó aquí fue Toño García. Toño García había quedado su equipo subcampeón en México y buscaba gente, porque ustedes estaban jugando solos allá en el Azteca. Y me parece correcto venirse a Querétaro. Yo creo que no, yo creo no que le erró. Lograron. ¿No te gustó eso? Yo fui. Yo sé, yo lo sé. Yo descendí en ese año. Yo lo sé. Nosotros éramos el único equipo que jugábamos de visitante todos los partidos. Entrenábamos en México, claro, y veníamos a jugar a Querétaro. Entonces, ¿por qué? Porque la afición de Querétaro no tenía identidad con nosotros. Nosotros éramos el Atlante de México, que jugábamos en Corregidora. Entonces, hoy por hoy, la gente tiene identidad con el equipo, claro, con Gallos. Claro. Entonces. No, y siempre ha sido lo mismo. Yo digo que el trabajo de Toño, perdón, Alvarito, en decidir venir a Querétaro fue una decisión errónea. No por la plaza, sino simplemente porque la plaza no lo aceptó. No hubo clic. ¿Por qué no? Porque el Atlante es de México y Gallo es de aquí. Entonces, eso es muy sencillo. Claro. ¿No? Bueno, la erró, pero venía con. Él con la buena voluntad de haber jugado fútbol. No, Toño y García. Y tan es así que va por la revancha, se compra el Tampico Madero y lo trae de vuelta a Querétaro. Pero ahí fueron otros directivos. Tenía fe en la plaza. Tenían fe en la plaza. Tenía visión. Y no le funcionó. Ahora, estas personas que llegan ahora, el Grupo Imagen, viene con esta misma idea de que esta es una buena plaza. Y bueno, ayer se demostró que sí lo es. Y se ha demostrado durante toda la campaña o todas las campañas de primera. El público ahí está, hacen buenas entradas. Le llama al equipo como bien Gallos Blancos. Y esto aparte hay una cosa muy, muy importante de parte de la directiva de los nuevos dueños de Grupo Imagen. Sí. El equipo está al día. Hacía mucho que Gallos cobraba un día sí, unas mesis, una quincena no. Entonces hoy yo creo que Gallos logró estabilidad simplemente en el aspecto administrativo, ¿no? Ya después viene lo futbolístico, que ahí va el técnico, los jugadores y tal. Pero si tú tienes en el fútbol un aspecto administrativo sólido, un gran respaldo como lo tiene ahora Gallo. Claro. Estamos hablando de un grupo que usted lo conoce muy bien, sí, claro. Yo creo, sí, más sí. Que yo. Yo tengo la fortuna de haber sido escogido para trabajar con ellos recientemente y me siento, la verdad, muy, muy agradecido de que me hayan buscado una buen empresa equipo, tan seria y tan sólida. Claro, sí, muy buen equipo y Celada, pues, un hombre que se las sabe todas porque las ha vivido todas en el fútbol internacional y mexicano en particular y queretano también. Pero siguen las emociones. Sí. Esto no se acaba. Así es. A ver, sí, fíjate que Héctor, incluso el plantel, a mí se me hace un muy buen plantel el de Gallos. Muy buen plantel. Desgraciadamente las lesiones han influido para que no hubiera regularidad en el equipo, pero a la hora que, por ejemplo, vi los penales pasados. En la banca, el Pájaro Benítez, la Villa, jugadores, Rentería, bueno, Rentería lo que hizo ayer. Criminal lo que hizo Rentería. La más grande estupidez que No pudo haber tirado a la basura todo un trabajo de un año. Acababa terrible. De entrar, ¿no? Tenía dos minutos adentro. Sí. Pero ¿y por qué fue? ¿Por qué lo hizo? Es que hubo un roce ahí entre dos jugadores, lo medio manearon ahí, lo hicieron caer, se enojó, se voltea, algo le dice el jugador de Chivas y este le da un tope. Una agresión no, terrible, un cabezazo, no le partió ¿Así la ceja? Le dio, fíjate. Sí, claro. Y para claro. afuera. Sí, no, bueno, y ahí se pudo ir todo a... Toda la campaña que habían hecho, ¿no? Y el gran trabajo que había hecho el equipo durante, como dijo Álvaro, durante el partido, dentro de su sistema de Vucetich. El equipo bien, no es defensivo, es ordenado. Uh-huh. Es un tipo que, claro, ¿de qué diferencia? Es un eufemismo, ¿no? muy bonito. Entonces, es ordenado, ¿ya ves? Ordenado. Y viene siendo defensivo. Es ordenado. Defendió bien ayer. Sabe defender. Controló. Fíjate que los primeros minutos con la velocidad de Chivas dicen, no, nos van a fundir estos chamacos. Pero a medida que avanzó el tiempo, se ordenó, como dices tú, el equipo. El trabajo defensivo, independientemente de la... Esos cinco hombres que puso la defensiva cubrieron estupendamente y desplazaban bien para cubrir media cancha. Fue un muy buen trabajo. ¿Sabes qué, Álvaro? También cuando la expulsión, todos... Porque hay que decir la verdad, yo sí le iba a Gallos, pero yo sí quería que... Porque dicen que hay que ser imparcial en... una transmisión. Pero imposible que tú le fueras a Chivas. No puedo hacer, yo no podía ir a Chivas por ningún motivo, ni por donde lo vieras. Eso me queda muy claro. Eso me queda muy claro que ayer le ibas a Gallos de todas. No, por muchas razones realmente, por la identidad que tengo con Querétaro y tal, ¿no? Uh-huh. Independientemente de todo. Pero fíjate que trabajó muy bien el partido después de la expulsión. Porque todos, con 10 hombres, faltaban 15 minutos. O sea... Todavía quedaba mucho. Quedaban 15 para Chivas con un hombre más. Entonces, a la basura todo el trabajo. Y trabajó bien defensivamente. Es más, venimos a decirte que buscó el arco contrario sin temor. Fíjate, entonces, la salida de Marco Jiménez y la entrada de... Uy, se me escapó el nombre ahorita. ¿De Rentería? Del paraguayo Benítez. El otro, ni Benítez ni de Rentería, faltó uno. Rentería, Benítez, ¿quién es? ¿Cardoso? No, ya estaba. Rentería, bueno, Noriega, Cardoso, Candelo. Y se mejoró la media, vamos, se reestructuró hacia atrás el equipo y aguantaron. Ya ahí lo perdido era, pues ya llegamos a los penales, ¿no? Ya que vamos a hacer. Y en los penales, bueno, pues una vez más Gallos la hizo. Gallos venía de ganarle a los penales a Toluca. Pero un mérito impresionante de los tiradores. No sé si recuerdan la serie de penales. No fallaron. Toluca fue 5-5. Hicieron los 5. Sí. O sea, una técnica y una calidad de los jugadores impresionante. Sí. Ahí los arqueros no pudieron hacer nada. Entonces, todo indicaba que podía tener cierta... No ventaja, cierta tendencia, porque tienes un arquero que está en el momento culmine, brillante, top, como es Thiago. Tú tenías más o menos su edad cuando hiciste lo de las Chivas. Exactamente, ¿verdad? 26. 26. Te estoy recordando ahora en los videos que hay en YouTube. Sí, el año 84, donde tú, tenía 27 años. ¿Cuántos? 27, tiene 24, un poquito 25, más joven. Sí, sí. Sí, entonces, los penales... Para mí son un volado. Esa vieja discusión. Yo. ¿En serio? Los volados. ¿En serio que es un volado? Acuérdate que te dije que era un volado. No, todo el trabajo que hay ahí. ¿Y el trabajo del portero y el delantero qué? A ver, yo estoy con la Volpe. La cuestión psicológica. No, yo estoy con la Volpe. Que está, como dicen, psicologeando al tirador. Es que la Volpe sabe mucho. Sí sabe. Tiene. ¿Está bromeando o está diciendo en serio? Pues es que estoy de acuerdo con él. Bueno. A ver, Liz, algún comentario, pregunta Liz. Aquí a Celada. No, es que en ese caso. Liz es el árbitro. Es que yo creo que en ese caso se requiere la inteligencia de los dos, de quien tira y del portero. O sea, tienen un peso muy importante. Es un volado, Liz. Mira, no, cuando el portero... Liz, por favor, dime que no estás de acuerdo con él. Cuando el atacante tira... Cuando el atacante tira... Porque hace un tiempo sí estabas de acuerdo con él. Sí, pero ahora ya no. Ya no. Ya le valió. Sí. A ver, ahora le vale. Entonces, sí, tú estás firmemente convencido de que es totalmente circunstancial. Mira, cuando el atacante tira, el portero se lanza. Intuitivamente, derecha, izquierda, se queda parado. Si el balón lleva potencia, como lo hizo Gallos en Toluca, que todos fueron con potencia, todos se enteraron. Y ayer, mira, el que tiró con potencia fue Pulido. Sí, pero ahí atinó la portería. ¿Sabes qué? Thiago exigió a Pulido de que la tirara lo más esquinado que pudiera y se le fue. Porque Thiago fue a la esquina. Thiago le adivinó la esquina. Y si el penal va adentro, la saca. Entonces, ¿qué le pasó a Pulido? Le dijo, la tengo que poner en el ángulo y la tiró fuera. Si se la pone al ángulo, sí entra. No sé. Ahí está. El mérito del portero ayer no tiene discusión. Mira, qué malandro. Estoy haciendo enojar a... ¿Tú qué pensaste cuando se vio que iban a irse a penales? ¿Qué pensaste? ¿Que Thiago lo iba a hacer? Es difícil pronosticar, pero yo tenía, como dije anteriormente, cierta tendencia. A mí, mi experiencia o lo que vi en estos últimos partidos me decía, por lo mismo que dije, por la capacidad del portero, aunque Rodríguez es un buen portero, yo no estoy diciendo que Rodríguez, pero el momento de Thiago, el momento tan importante, él tenía, yo creo que me acuerdo del biorritmo, porque me hicieron el biorritmo en aquella final y yo era el biorritmo mejor de los 22. Yo creo que el biorritmo de ayer de Thiago Volpi era impresionante, era difícil que le hicieran gol, estaba preparado. Entonces, y venían los tiradores de hacer un gran trabajo en Toluca. Entonces, todo me decía que yo tendía un poquito a que Gallos ganara. Pero tiene razón, Álvaro. También a veces un poco de suerte, un poco. También juega, ¿no? Todo juega. Y son supersticiosos, ¿verdad? También sí, los claro. Jugadores y los porteros. ¿Tú qué superstición tenías, Héctor? Pues varias. ¿Sí? Sí. ¿Tú ponías algún muñequito o algo ahí en la portería o no? Ay, siempre me ponía. Sí. Trataba de usar el azul, eso, los guantes hasta que no dieran más. O sea, si ganaba, seguía con el mismo guante y si perdía, aunque fuera nuevo, no cambiaba. Afuera. Entonces, bueno, entrar con el pie derecho. Pero tuvo una época buena. En ¿cuántos años jugaste en el América? Nueve temporadas. Yo creo que uno de los porteros que más años jugó en la portería del América, ¿no? Supongo que sí. ¿Cuántos dices que ha habido 800 o cuántos porteros? 800 porteros. Oye, pero ahora ya le dieron título, ya le dieron título a todos los medios. Ya. ¿Ni qué? Es el mejor portero. Yo lo voy a presumir. La vimos y nos dio mucho gusto, La vimos. Sí, si antes me decían uno de los mejores porteros de la historia. Dije, ahorita soy el mejor. Sí. El mejor de la historia. Y bueno, ya pero se dice fácil, todos. Son 100 pero, años pero y en sí realidad. Fue una encuesta, ¿verdad? Sí, hubo... en redes, uh-huh. Eso sí, es lo más importante para mí. Pero fue con mucha ventaja. Bastante. ¿Verdad? Sí, amplísimo. El segundo lugar, el lugar estuvo muy lejos. Sí, no, y la verdad. El primero cómodo. Sí, digo, y no porque esté, no porque estés aquí, Héctor, así lo habíamos comentado ya en su oportunidad, que sin lugar a dudas, pues había sido el mejor porque empiezas a repasar. Y tampoco duraron el tiempo que tú duraste y bueno, fueron otras épocas. Bueno, pues hasta ahorita no, pongas no hay quien te llega. No me quites mérito. No hay quien me quites pero mérito. Sí te ayudaron en el partido Chivas-Pumas. Digo, Pumas-América. En el Pumas-América. Bueno. Yo, ¿sabes qué? En ese partido fue el partido más cómodo de mi vida. Casi no intervine. El gol que me hicieron fue un tiro libre de García Ape que me la desviaron. Después no intervine. Era todo para adelante y gol, uno, Brailovsky, gol, 3 o 4. No lo hicimos 5 de casualidad. Y no anotó Urrea porque no le pasaron el balón. Ah, bueno, pero qué gran portero Héctor Miguel Celada. Y qué bueno que estemos hablando de que el hombre que definió todo ayer fue un portero. Sí, un porterazo, bueno, el de los Gallos. Un porterazo. ¿no? Un porterazo. Fíjate que cuando llegó Volpi aquí a Querétaro, algunas gente se cuestionaban de que para qué traían un portero de segunda división de Brasil. Y bueno, hoy cayó Bocas. Bueno, ha callado Bocas desde que llegó, Inclusive es el único portero que ha llegado. Creo que hubo uno por ahí 40, 50, uno, dos, sí. Pero nunca portero. El fútbol mexicano contrataba portero brasileño. Uh-huh. Porque se supone que los porteros brasileños, los brasileños muy buenos o los mejores del mundo son los jugadores. Claro. O sea, no se volteaba a ver a los porteros. Porteros argentinos, uruguayos, tal. No había. Es el único. ¿Qué? Y mira nomás lo que está haciendo. Qué buena visión tuvieron en traerlo. La verdad, qué buena visión. Ayer le pregunté que por qué no, que si le interesaba la selección, por supuesto. Porque aparte el tercer portero de la selección era suplente de él en el Figueirense. Él jugaba en el Figueirense, pero era de primera, ¿eh? No estaba en segunda. Yo le pregunté eso, justamente. Bueno, aquí decían que había venido de segunda división. Bueno, la cosa es que el portero, el tercer portero de la selección en este momento, era suplente de él en su equipo de origen, en Figueirense. Entonces yo creo que Thiago tiene grandes posibilidades. Yo creo que ya deben estar volteando los directivos del fútbol brasileño a él, porque pues, yo creo que hay pocos arqueros y jugadores como él, con carácter, con la personalidad, con el talento, con las condiciones naturales. De repente es muy espectacular. Sí, sí, ayer sacó dos que iban a las manos y se tira para arriba, pero es parte del show. También, es parte. Le puso emoción, le puso emoción. Claro, claro. La gente se entusiasma. Sí, había uno que de frente puñeteado. Y bueno, pues. En uno la critiqué porque me dijo que sacó con los puños una pelota que se supone la podía retener. Entonces me dijo Javier Alarcón, esa celada que hacía, la retenía. Claro. No la puñeteaba. Sí, se veía, no, se cosas, veía fácil, ¿no? Se veía cómoda. Pero también es cierto, ¿no? Que a veces llevan jiribilla y se les escapan de las manos. Yo creo que cuando no te sientes seguro de retenerla, más fácil, te vas por lo fácil, ¿no? Un puñetazo y se acabó la historia. Pues un porterazo. Bueno, ahora ya hay memes en donde lo ponen en lugar de Conín, ¿no? Ahí en el. Y yo creo, no va a faltar, estaba yo pensando que puede llegar esta locura por los gallos y en particular esta idolatría que se está mostrando, igual que fue ídolo Celada con el América. Toda proporción guardada, porque esta es una historia que apenas comienza con el primer campeonato. Pero al rato van a querer que se llame aquí Thiago de Querétaro, ¿no? No, ya dicen... ¿Thiago de Querétaro? No, dicen que ahora sí es efectivo el nombre, es Santiago de Querétaro. ¡San! Sí, claro. ¡Qué buena esa! Santiago de Querétaro. Sí, claro, claro. No, pues sí, porque en sus manos estuvo... Tuvo mucho que ver, no solo en los penales, como comenté. Yo creo que a lo largo de los 90 minutos fue pieza importante para que Gallos mantuviera cero, en realidad. No, y ha salvado a lo largo de la liga muchos partidos, puntos. Ha sido un tipo clave en el equipo de los Gallos. A veces me preguntan, cuando me preguntan de los porteros, uno tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Porque cuando digo que no me gustan o que no estoy de acuerdo, que tal, lo digo con todo mi corazón, digo, con todo mi argumento. Y tienes la calidad moral para hacerlo. Claro, pero también, porque puedes decir, no, Celada no le gusta porque no quieren que le haga sombra. Porque no quieren que le haga... De verdad, estoy mucho más allá de todo eso y en este caso, por ejemplo, me da muchísimo gusto que una gente tenga la posibilidad de brillar de la manera que está brillando él. Y sobre todo en mi posición, ¿no? A cambio de darme... O celos, que esa es la palabra, al contrario, o sea, yo me enorgullezco que al fútbol mexicano vengan jugadores o porteros de esa calidad, que por cierto, en este momento hay grandes porteros en el fútbol mexicano, grandes, está pasando un momento importante en cuanto a porteros. ¿Qué tal el de las Chivas de anoche? Es bueno, Rodríguez, es bueno, era titular... No tuvo nada que ver en realidad en el resultado. No fueron los tiradores. Los tiradores. Los que... acertó más Volpi. No sé. Diosito estuvo más del lado de Volpi, a lo mejor. Quién sabe. ¿No? Sí, mira, en el Día de los Muertos, el surgimiento de un nuevo campeón en el fútbol, ¿no? Sí, cómo no. Aunque mira, estos campeonatos desafortunadamente se pierden pronto. Ya el próximo sábado tenemos aquí a Toluca y bueno, con la obligación de ganar porque los puntos en este momento apremian y hay que ganar. Y en el fútbol el que quiere ganar por obligación pierde por devoción, espero que no sea el caso y que Gallos ahora, debe ser un muy buen acicate para cerrar en estos dos partidos que están complicadísimos, Toluca y Tigres, sacar los puntos y liberar los 20 puntos porque la quema para la próxima temporada, como he venido comentando, ya empieza... Empieza a sentirse lo calientito de la quema. Sí, en la liga ya, matemáticamente, ya a lo mejor casi, todavía no, pero ya estamos casi fuera. Entonces sí, deben de pensar, yo creo que estos dos partidos que quedan deben tratar de sacar puntos. Y con esta motivación o con esta inercia, tratar de, para el año que viene o para el torneo, clausura, reforzar. y darle a la afición continuidad, ¿no? Ya salimos campeón de Copa, pues ahora vamos por la Liga, ¿por qué no, no? Ya estuvieron a un tris. Sí, claro. Así, o sea, que no, no es desconocido para la directiva ni para los jugadores. Aparte, para el fútbol mexicano hay plazas y plazas. Y yo creo que esta plaza de Querétaro es una gran plaza, futbolísticamente, por tradición y sobre todo por esa maravillosa gente, ese público incondicional, impresionante. Síguese. Una gran noche, la noche. Pues bueno, tú has visto coronarse en la segunda división a los Gallos Blancos, ¿no? Desde la tercera división nos tocó ver coronarse al equipo de los Lobos de Querétaro con Héctor Hernández, el Chale. Y después a Gallos Blancos, a Estudiantes, y ahí vimos a Campesinos, y ahí le seguimos con la historia de Gallos Blancos, al cual también dos penales le atajé a Brandón una noche. Y mira que Brandón le pegaba. ¿Te acuerdas? No, hombre, pero cómo olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? Era un jugadorazo. Sí. Y ya llega aquí uruguayo, como cartuchito quemado, pero con Campesinos resurgieron todos aquellos. Como Brandón, Correcaminos, Martínez. O sea, ¿qué quiere decir? Que le paré dos penates a no, un cartucho. No, él llega. Él llega ya. En... conmigo, ni que, como hace dos años que no lo vemos. Y, ni... No, ¿sí? Él ya había jugado bastante para cuando llega Campesinos en el... En el ya estaba, yo venía de San Luis. ¿De San Luis, exactamente. O de Toluca, no. No, venía de San Luis, sí, él venía de San Luis. Y Gacir era el portero del... ¿Toluca? De Toluca. No, pero luego después de Campesinos. De Campesinos. Aquí, sí. Venía de una operación no había nacido. De cerebro y bueno, ya verás, qué bronca aquella y se recuperó y vino. Sí, tuvimos un equipo con Estupiñán, con... Nerito, con Cándido. Con Cándido, Ceballos, brasileño. Uh-huh. Con Ceballos, con el que fue técnico de la selección de mujeres. Con Leonardo Cuella. Leonardo Cuella, todos ellos aquí. Leito. Grandes figuras que ya tenían su edad, ¿no? Ya tenían su edad. De hecho, fue gente que fue muy brillante en todos sus equipos y llegó aquí a tomar su segundo aire. Y bueno, ese campesino se hubiera sido campeón si no nos topamos con que el mismo dueño era también del Nesa, y el Nesa pues obviamente era una plaza más importante que la de Querétaro. Hoy tiene una gran directiva también el equipo de Gallos Blancos con Olegario. Sí, Olegario. El dueño, ¿no? Olegario, una felicitación, por cierto. También una felicitación, yo aprovecho personalmente a felicitar al trabajo de Arturo Villanueva, Calaco, bueno, el famoso Calaco, que es el presidente, de la mano de Joaquín Beltrán. Yo creo que han hecho un gran trabajo para darle la alegría a la afición y los invito a que sigan por el camino, sigan reforzando al equipo. Yo creo que tienen un equipo interesante, que con pocos ajustes se puede lograr hacer muy competitivo. Ahí dicen que viene Kaká, esa es una versión que hay, ¿no? Por ahí. No sé. ¿No pues, habías oído eso? No. Sí, había la versión de que andaba... Mira, estuvieron buscando a Tevez inicialmente, que obviamente declinó, pero bueno, pues ahora se habla de Kaká. Es un tipo que de taquilla, pues bien, pero parecido el hombre, como lo fue Celada en su momento, que sigue siendo ídolo de América hasta este momento. Gracias, Álvaro. pues el hombre bien parecido, pues ya verás, se le forman ahí las chicas. No, sigue siendo galán el hombre. Es un chamaco aquí el Celada todavía. Sí. Yo difiero un poco creo que Gallos no tiene necesidad ya de traer grandes nombres que están de vuelta. Por más que sea Ronaldinho, todos sabemos, respetable, Kaká, Tevez, pero la afición, Gallos ya con este equipo llenó el estadio, la afición ya está con Gallos. No necesitamos traer una contratación bomba. No, si ya el equipo está bien, yo es un punto de vista, yo no gastaría grandes cantidades para traer un jugador que ya viene de regreso. Es mi punto de vista. Y lo respeto, si lo hacen, yo creo que lo hacen con el afán de darle lo mejor a la afición. Claro. Acuérdate que llegó Ronaldinho y llenó Gallos todos los estadios en donde estuvo. Y bueno, lo que nunca había sucedido, ¿no? Aficionados que se metían a pedir el autógrafo del que fue el mejor jugador del mundo, Ronaldinho. Pero bueno, ya la directiva sabrá qué es lo sí, que sí, ahora sí que no le podemos discutir torneo. Nada. Mm-hmm. Selección que tomen será respetada y apoyada, ¿no? Porque hasta ahora yo creo que van acertando y atinando sí, con el manejo del equipo. Sí, pues sí, ha sido una fecha importantísima para la historia del fútbol queretano, del fútbol profesional queretano. Esta de ayer con el primer campeonato de Gallos Blancos. Sí, cómo no. Y fíjate que la empresa tiene ángel. Viene un primer partido frente a América en que debuta la televisora en transmisiones de, vamos de fútbol. Y viene este otro segundo partido y se corona el equipo y también en este bautizo que tiene la empresa. Creo que están empezando con pie derecho y bueno, nosotros, al menos yo como aficionado de Gallos, más que contento porque pues se acabaron esas penurias económicas que siempre se había tenido aquí en Querétaro, de qué nos pueden prestar, qué va a llegar. Estábamos con jugadores de prestado que no se podía tener continuidad en el mismo porque si algún jugador destacaba, obviamente su equipo lo recogía y otra vez a batallar para volver a armar otro equipo. Hoy ya tenemos 2 años, casi 3, con la continuidad de jugadores y con un técnico igual, y esto, ayer, cuenta. Ayer comentaba, en base a lo que estás diciendo del inicio de este grupo como televisora, justamente comentaba lo mismo, que empezamos con el pie derecho, tenemos la fortuna de hacer historia simplemente porque empieza una televisora nueva. Tener la posibilidad de debutar en un América Querétaro es para nosotros, bueno, para mí personalmente fue emocionante, presionante también. Sí. Estuve muy nervioso, realmente creo que no di lo mejor de mí, pero con el tiempo. Te traicionaron los colores. Con el tiempo, no. No, pero luego lo. Nadie puede dudar que vas a ser americanista. Voy a ser imparcial. ¿Ah, sí? Claro. ¿Sí? Y tengo la libertad, o tenemos la libertad de los que nos invitaron a trabajar, de tener libre expresión. Por eso uno de los lemas es, somos libres de opinar y trataré de ser... Pero yo creo que tú, como tu amigo Reynoso, tienes en tu pecho los colores de la América, ¿no? Yo los tengo, pero no tanto como dice Reynoso. ¿No? ¿No? ¿Me explico? Sí los tengo, pero no tanto como dice Reynoso. Porque Reynoso tiene un montón de camisetas puestas. Sí, sí. Incluso tuvo la de aquí también. Sí, y la de León. Y la de allá, y la de allá, y en todos lados es... Bueno, mejor no hablo. Liz, haz un comentario. No, es que yo del fútbol no sé nada, Sergio. No le perdonas que te dijo eso una vez el Ada, ¿no? No, bueno, es que no, perdóname, Liz, te lo dije. No. Bueno, mira, a lo mejor es una pregunta así muy, muy, muy simple, pero es que hace rato comentaste algo que me quedé pensando. Dices... la importancia del portero no solamente es en la resolución, hay otros momentos. ¿Qué tan importante es conocer perfectamente y respetar la técnica de todo el equipo para colocar el balón donde debe de estar, donde debe de ser cuando despeja, cuando él es el que lo coloca, el portero? Él cuando saca una jugada. Exacto, de despeje. Ajá. Claro, yo creo que esa técnica, eso que comentas, se ha logrado en los últimos años. Antes los porteros le pegaban para arriba, ¿te recuerdas? Yeah, lo más lejos. O sea, no eran, no, ahora los porteros ya pasan a ser un jugador y a crear un ataque ofensivo precisamente como lo que tú dices, con un buen pase, con una buena técnica. Uh-huh. Antes era para arriba, a ver a dónde va. Ahora no, ahora tiene un objetivo, un destino. Exactamente, pelota, sí. Y eso es gran parte también. Ya el arquero no solo sabe atajar, que para mí es lo primordial, ¿no? Claro. A mí me dicen, tiene que saber jugar con la pelota. No, pero primero que ataje. Y después viene lo demás, que también es importante y que eso hace grande a un gran portero, ¿no? Tener la virtud normal y la capacidad de atajar y después complementarlo con toda la técnica que hay hoy por hoy, de salir jugando, de saber jugar con el balón. En fin, yo creo que estamos ante un arquero que tiene casi, reúne casi todas las condiciones. Estamos. Será, a ver, Álvaro, tú que los has visto a todos, ¿será el mejor portero que han tenido los Gallos Blancos? Pues mira, a como ha venido actuando Volpi hasta ahora, sí. Sí. Obviamente sin menospreciar el trabajo de todos los que han pasado por este rumbo. Y mira que pasaron porteros buenísimos. Estaba yo recordando a Pedro, Y se me escapa su nombre, que estuvo como seleccionado en los 70. Desde Gavino el primero, ¿no? Desde Gavino el primero. Gavino Pérez. No, pero sí, este chamaco, sí, con mucho. Tiene suerte, buena ubicación, buen trabajo bajo los postes. Sabe salir jugando para liderazgo absoluto. Y sí, es algo que nos estaba faltando, el líder. Y él ordena, grita, ubica, que es lo que... Y le da confianza al equipo de que se pueden ir hacia arriba, ¿no? Después de que ves las atrapadas que hizo ayer, la defensa ya no se preocupa tanto porque sabe que abajo, atrás de ellos está un respaldo, ¿no? Y hay porteros que cualquier balón llega y los complica y se complica la defensa también. El portero genera desconfianza con sus actuaciones. Sí, claro. Si el portero está inseguro, la defensa se pone nerviosa. Entonces eso... Es importantísimo el liderazgo, la personalidad, el temperamento de un arquero para la defensa. Entonces, cuando logras eso, que el portero, no es que tanto, como dice Álvaro, el defensa se voltea para atrás y dice, ya está el portero, no hay que confiarse. Pero es real, la defensa trabaja mejor. Uh-huh. Las defensas trabajan mejor, o sea, se ven obligadas porque dicen, caray, detrás tenemos un señor, nosotros tenemos que aplicarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que está ofreciendo hoy por hoy, ¿no? Gallos. La gran figura, el portero Thiago Volpi. Sin lugar a dudas. La gran figura Thiago Volpi, pero la gran figura es el público de Querétaro. Ah, también. Se cuece aparte. Hoy dicen que habrá fiesta en el centro, ¿no? A las 5 de la tarde sale el camión con los campeones. Me parece que vienen por Luis Vega y Monroy. No, van por Bernardo Quintana, Constituyentes, cierran Zaragoza para regresar una vez más al Estadio Corregidor. Así que a las 5 de la tarde es la cita para todos los pero seguidores. Pero sí se van a meter al centro, ¿no? No entran al centro. No, imagínate, complican mucho la situación. Si ayer pintarrajearon el monumento a la Corregidora, hombre, qué falta de respeto es esta. Y rompieron algunos vidrios sí, de comercios. Hombre, sí, realmente esto es lo que no debe ser dentro de un festejo como el que se vivió el día de ayer. Sí, no entran al centro, es Constituyentes, Zaragoza y Luis Vega y Monroy para llegar al Corregidora y salir del Corregidora. Pues muy honrados hoy de tener una vez más con nosotros a Héctor Miguel Me Celado. Invité solo, ¿eh? No, tú eres un invitado permanente. Y más ahora que ya ahora vas a estar viniendo seguido para las transmisiones sí, de imagen. Sí, la verdad sí, muy contento estoy porque inicialmente cuando me invitaron a participar en este proyecto, era solo para el programa de los domingos, que es Adrenalina, los domingos a las 11 de la noche, con Javier Alarcón, y con Pablo Carrillo y Ramón Ramírez. Pero sobre la marcha me dijeron, queremos que vayas a Querétaro cada 15 días a transmitir o comentar los partidos de local, y dije yo, a Querétaro encantado. Entonces, no, pues aquí todos tus amigos estaremos. Y supongo que amigas. Muy contentos de tenerte otra vez en Querétaro, Héctor Miguel Celada. No, al contrario, es un gusto y aquí estaré viniendo y visitándolos. Ojalá que me requieran más seguido para discutir y cambiar punto de vista con Alvarito y divertirme y enojarme. Porque Álvaro me hace enojar. No, más tantito, no más tantito. Que te requerimos y te queremos mucho. Muchísimas gracias, familia. Gracias. Se te estima bien. Gracias. Qué gusto volver a reencontrarnos en estos micrófonos, Héctor. Familia Plaza de Armas, sí. Muchas gracias. Ustedes me dieron la oportunidad también. Ni más ni menos que Héctor Miguel Celada, el gran portero del América y de México, que hoy tenemos el gusto de tener otra vez aquí. Dice Raúl Orbañano, ¿cómo? Uno de los mejores 800 porteros de la historia de la América. Y por sus aficionados y sus seguidores, así que ahí ya no hay ni discusión. Ya está declarado. Mira, yo a veces cuando, recientemente que fui a la Ciudad de México platicando ahí con un taxista, que me gusta mucho platicar con los taxistas, no solamente con los de Querétaro, sino cuando allá estábamos hablando de todo este asunto de las declaraciones, precisamente lo que les decía hace un rato de Sague, que hablaba de la Volpe, que a él no lo dirigió, y que no estaba de acuerdo, que sí es un gran estratega, pero que considera que se equivocó en este. Cuando les dijo ahí a los periodistas, ustedes qué saben de fútbol o algo así, ¿verdad? Sí, pues son arranques de la bolita. Ese día estaba yo en México, lo acabamos de escuchar en un noticiero diciendo eso y platicando con el taxista, pues saliste a la plática, ¿no? ¿Ah, sí? De que de ese América, que él le iba a la América y que recordaba grandes jugadores como Celade, entonces uh-huh. Yo dije, no, pues yo conozco a Héctor Miguel, él es mi amigo, en fin. Una gran figura, un gran ídolo, Héctor Miguel Celade. Muchísimas gracias, señor. Muy honrado, que coincidentemente tenemos hoy la oportunidad de hablar de este campeonato de los Gallos, el primero en la historia. El primero en la historia dentro del fútbol de la primera división. Vamos de los últimos 36 años, hay que recordar que en el 80 asciende Campesinos y hasta el día de hoy los equipos que han surgido en primera división para Querétaro, el Atlante, el TM Gallos, el... Bueno, pues el Querétaro, que finalmente la gente le decía Gallos, no importaba que era el Querétaro FC. Y bueno, pues sumando esos 36 años, finalmente se consigue un título, un torneo de Copa que desafortunadamente creo que esto no va a poder crecer más, Héctor. Ya ves que lo de la Copa Libertadores... No, tiene chance, tiene chance. Está complicándose sí, para que puedan participar bueno, por la extensión que hace. Sí, hasta ahora se puede. Hasta ahora no está nada decidido que no intervenga México en la Libertadores, ¿no? Pero está, esperemos que tenga chance. Está tambaleándose, Héctor, está tambaleándose. Pues ojalá que no, ¿para qué? Por el tiempo, es que, mira, hay, obviamente hay que tomar en consideración que aquí tenemos dos torneos, que aparte de los dos torneos, el apertura y clausura, se tiene que participar en CONCACHAMPIONS y viene... Pues sería un error. Una gran cantidad de compromisos que no tendría el jugador que participe posibilidad de descanso en todo el año. Por eso, pero sería un grave error sí, no claro, participar en Copa Libertadores. Muchísimas gracias, gracias y felicidades a los campeones. Felicidades, gracias Héctor Miguel. Gracias Héctor. Celada, iniciamos hoy de manera totalmente diferente por este campeonato, por la presencia de Héctor Miguel. Y ahora sí vamos a ir en un momento a todas las noticias en todos los ámbitos. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, arroba Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, arroba Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. El más escuchado. Vamos a ir a nuestro resumen informativo de este día. En Plaza de Armas, resumen informativo. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués informa que personal operativo de su corporación detuvo y puso a disposición de la unidad fiscal competente a 8 personas, 6 del sexo masculino y 2 del femenino, por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad, bajo la carpeta de investigación número 17.157. Hubo una denuncia ciudadana y resulta que estos individuos secuestradores, presuntos secuestradores, tenían ni más ni menos que a 3 jóvenes retenidos en contra de su voluntad al interior de un domicilio en la comunidad Ampliación El Colorado, por lo que se desplegaron las unidades y al arribar los policías del Marqués confirmaron el reporte, procediendo a informar a la unidad especializada de secuestros en la Fiscalía General del Estado. Están detenidos 8 y recuperados 3 jóvenes identificados como Elías, de 31 años, Miguel, de 19. A ver, no, estos son los detenidos. Los detenidos son Elías, de 31, Miguel, de 19, Giovanni, de 27, Hugo, de 28, Jesús, de 46, Fernando, de 24, María, de 28 y Elvira, de 46 años. No se ha revelado la identidad de los 3 liberados allá en el Colorado. Le pegaron, y qué bueno, a una banda de secuestradores en Querétaro. En el Teatro Rosalío Solano, comerciantes y locatarios de los mercados municipales acusan ante el secretario del Ayuntamiento, Rafael Fernández de Ceballos, que el anteproyecto presentado por el Ayuntamiento busca millar su patrimonio, que les ha costado formar durante generaciones, y manifestaron su total rechazo al proyecto. Luego de la reunión, el secretario del Ayuntamiento, Rafael Fernández de Ceballos, aceptó bajar el anteproyecto del Internet a petición de los comerciantes, quienes han manifestado un no rotundo al anteproyecto, el cual han calificado de diabólico y con intereses ocultos. Pese a las inconformidades de algunas empresas de transporte, en 15 días arrancará el proyecto de carril confinado centro, señaló el jefe de la oficina de la gubernatura y líder del proyecto de movilidad, Luis Bernardo Nava. Además dijo que es un proyecto que traerá beneficio a cientos de queretanos, una situación que deben de entender los líderes de las empresas. Ante el anuncio de Luis Bernardo Nava del arranque del carril confinado y la conformidad de solo el 30% de transportistas con el proyecto de movilidad, el gobernador Francisco Domínguez Servién refirió que todos deben entrar al proyecto, pues no solo es algo que beneficiará a unos cuantos, sino a todos los queretanos. Asimismo, afirmó que el otro 70% que aún no está conforme con el proyecto de movilidad no deben parar un proyecto, porque se sabe que es de verdadera importancia elaborarlo. En 15 días inician las obras y no hay por qué detenerlo. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, en lo referente al tema de la unidad deportiva del IMSS, afirmó que será un tema que analizará con las autoridades federales y que en caso de no ser factible se buscará comprar un terreno para la construcción del nuevo hospital general. Esto lo señaló luego de que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Ruiz López, afirmó que el 50% del tiempo son utilizadas las instalaciones de esa cancha del estadio y que además es un espacio de servicio para los derechohabientes del Seguro Social, que se atienden alrededor allí de 20.000 personas. La promoción y construcción de la paz será el tema principal del sexto foro internacional ONGs Socios Oficiales de UNESCO, que tendrá verificativo en el Querétaro Centro de Congresos. Más de 150 visitantes de diversos países del mundo, así como de algunos estados del país, se dieron cita. El evento, señaló Martín Levy, directora del Comité de Enlace ONG UNESCO, pretende multiplicar esfuerzos para desarrollar una cultura de paz todos juntos y en todos los niveles, en donde los principales desafíos serán obtener el mejor diálogo, comprender y compartir con y entre las diferentes culturas y civilizaciones. El evento tendrá talleres y debates y se va a realizar durante los días 3 y 4 de noviembre en las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos. Adolfo Camacho, dirigente estatal del PRD, solicita a los alcaldes de Pedro Escobedo y Colón atender los problemas de la ciudadanía, como son el caso de la seguridad en Pedro Escobedo y el tiradero municipal de Colón. Desde el día de ayer inició la campaña de vacunación contra la influenza. El Instituto del Seguro Social, IMSS, a través de su delegado estatal Manuel Ruiz López, se informó que son más de 240 mil vacunas, las cuales han sido distribuidas en los diferentes módulos de salud, así como en puntos estratégicos de la capital y del estado. En la información nacional, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo que no tiene nada que esconder y que sus gastos corresponden a su nivel de ingresos. Gasto en función de lo que tengo, aseguró en entrevista radiofónica. En su cuenta de Twitter, el dirigente panista publicó una carta aclaratoria en la que niega haber realizado 121 vuelos redondos durante 3 años, porque, como lo declaré en mi 3 de 3 Plus, mi familia cumplió apenas un año allá este verano y regresará en 8 meses. Esto luego de que se publicara que el líder panista había realizado 125 viajes a Atlanta y que viajaba en primera clase. Maestros que exigen la entrega de sus pagos quincenales y de prestaciones salieron a las calles y carreteras de varios municipios para colapsar el tránsito con una protesta dirigida al gobierno estatal de Veracruz. Según refiere la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, son alrededor de 28 mil docentes los que se encuentran en paro, protestando por los adeudos de pago y prestaciones generados de manera reciente. Las manifestaciones de los docentes veracruzanos se han extendido por la entidad, provocando que se desquicie el tránsito debido a los cierres carreteros, bloqueos de vialidades y la toma de instalaciones. El procurador del Estado de México, Alejandro Gómez, explicó la teoría del caso que tienen sobre el asalto y la muerte de 4 presuntos asaltantes en la carretera México-Toluca el pasado lunes. En un video difundido por la Procuraduría Mexiquense y de acuerdo con el testimonio del chofer, Gómez detalla que la persona que disparó contra los ladrones viajaba en la parte trasera del autobús. Indicó que uno de los asaltantes se quedó amagando con una navaja al conductor, mientras que los otros 3 se distribuyeron en el autobús para robar las cosas de los pasajeros. Luego del último incidente registrado en el penal del Topo Chico, el Congreso local envió un exhorto al gobernador Jaime Rodríguez para que solicite el apoyo de fuerzas federales para reforzar la seguridad en el estado y los centros penitenciarios. La madrugada del miércoles, la incursión de elementos policíacos en el referido penal para una inspección de rutina terminó con 2 efectivos de fuerza civil lesionados. El diputado Marcelo Martínez aseguró que, contrario a lo que el gobernador ha señalado sobre que la seguridad está bajo control en las calles de Nuevo León, como en los reclusorios, no es así. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, aseguró que los hechos de Antonio Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas en la administración de Javier Duarte de Ochoa, son actos delictivos, además de que en las administraciones no hay desaseo de cuentas o no hay estricto apego a la ley. En entrevista radiofónica, Yunes Linares anotó que los recursos que destina la Federación para los municipios no se les debe de dar otro uso más que el establecido por la autoridad que distribuye los fondos. En caso de que el dinero se destine a otra causa no estipulada, así sea legal, se está incurriendo en un desacato a la ley. En las finanzas, el dólar estadounidense se vende en promedio 19.55 pesos en las ventanillas. Esto representa un encarecimiento de 5 centavos o un 0.26% con respecto al nivel de cierre de ayer. En algunos bancos, la divisa norteamericana puede encontrarse hasta en 19.63 pesos como máximo y en 19.48 como mínimo. Esto puede deberse principalmente a que los precios del petróleo subieron, además de que hoy aparecieron datos no muy alentadores sobre el empleo de Estados Unidos, y se añade que nuevas encuestas ponen a Hillary Clinton a la cabeza en las elecciones presidenciales. La intervención del mercado cambiario para sostener al peso no serviría porque la volatilidad provocada por el proceso electoral de Estados Unidos es un fenómeno internacional, fue lo que comentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña. Con esa respuesta, descartó prácticamente la posibilidad de que la Comisión de Cambios, integrada por la dependencia a su cargo y por el Banco de México, intervenga el mercado cambiario en la coyuntura. Sin embargo, dejó claro que la Comisión, integrada por Hacienda y la Autoridad Monetaria, se mantiene atenta a la evolución del tipo de cambio y tomará las decisiones que considere pertinentes en el mediano plazo. En el mapa mundial, los sismos que azotaron el centro de Italia el pasado fin de semana provocaron desplazamientos de varios centímetros en el suelo de algunas zonas afectadas, señaló la Agencia Europea Espacial ESA. Científicos italianos identificaron esos significativos desplazamientos de tierra gracias a las imágenes captadas por los satélites Copernicus Sentinel 1, según un comunicado. La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, culminará su campaña electoral en Filadelfia y lo hará acompañada de Barack y Michelle Obama, su esposo y expresidente Bill Clinton y su hija Chelsea, informó su campaña. La exsecretaria de Estado eligió Filadelfia, la misma ciudad donde se celebró la Convención Nacional Demócrata, de la que salió oficialmente nominada como aspirante de su partido el pasado julio, para cerrar la campaña el próximo lunes, en un estado en el que tiene ventaja según las encuestas, pero que es fundamental para su victoria. De acuerdo con una encuesta realizada por el diario The New York Times y el canal de televisión CBS, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, tiene una ventaja de 3 puntos porcentuales sobre su rival, el republicano Donald Trump, a escasos 5 días de que se lleven a cabo las elecciones. Clinton tiene 45 puntos de preferencia electoral frente a un 42% de Trump, en tanto que el libertario Gary Johnson ostenta 5 puntos y la representante del Partido Verde, Jill Stein, cuenta con 4%. Los sismos que azotaron el centro de Italia el pasado fin de semana provocaron desplazamientos de varios centímetros en el suelo de algunas zonas afectadas, señaló la Agencia Europea Espacial ESA. Científicos italianos identificaron esos significativos desplazamientos de tierra gracias a las imágenes captadas por los satélites Copernicus Sentinel 1, según un comunicado. El Tribunal Superior Británico dictó hoy que el gobierno de la primera ministra Theresa May debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de 2 años de negociaciones para salir de la Unión Europea. En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo puede iniciar el proceso de desconexión de la Unión Europea sin convocar previamente una votación parlamentaria. En las ráfagas deportivas. Pasará a la historia el 2 de noviembre de 2016, fecha en la que Querétaro celebró su primer título en su historia en la primera división al conquistar el campeonato de Copa MX en una dramática serie de penales, 3-2 a las Chivas Rayadas de Guadalajara. El Día de Muertos representará la nueva era del cuadro queretano y Thiago Volpi se convierte en el nuevo héroe e ídolo al detener 2 de los 3 penales que falló el rebaño sagrado. Por los queretanos marcaron Edgar Benítez, Thiago Volpi, Luis Noriega, mientras que Candelo reventó el tercer gol en el travesaño. Por Chivas fallaron Pereira, Lanís y Pulido. Anotaron Saldívar y Orbelín Pineda. Todo, absolutamente todo el equipo de Gallos corrió a abrazar al portero al finalizar la tanda de penales. Thiago Volpi acabó como la figura del Querétaro durante los 90 minutos, ya que en 3 ocasiones evitó el tanto de las Chivas y sorprendió a los rojiblancos al detener penales. El éxito para Volpi llega inmediatamente después de renovar por 3 años con el Querétaro. Su actuación provocó hasta los elogios del técnico de las Chivas, Matías Almeida, quien dijo que Thiago Volpi es el mejor jugador del partido. Lo hizo con mucha jerarquía, atacó penales impresionantes, hizo un gran partido. Tenemos que reconocerlo, confesó el técnico de los rojiblancos. Saldrán a las calles los Gallos Blancos para celebrar el título de Copa MX que conquistaron ayer por la noche al derrotar en tanda de penales 3-2 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El festejo arrancará a partir de las 5 de la tarde, teniendo el Estadio Corregidora como punto de salida y llegada. Del Coloso del Cimatario recorrerán Bernardo Quintana, Calzada de los Arcos, Zaragoza, Ezequiel Montes, Constituyentes, Cimatario y Luis Vega y Monroy para terminar una vez más en el Corregidora. Ronaldinho, exjugador de Gallos Blancos, no dejó pasar el título de la Copa MX que conquistó ayer en la noche en el Estadio Corregidora al vencer 3-2 en tanda de penales al Guadalajara. El astro brasileño felicitó en sus redes sociales al cuadro queretano. 107 temporadas de corazones rotos para los Cachorros de Chicago llegaron a su punto final al conquistar la corona de la Serie Mundial lográndolo con unos ribetes épicos que hacen más singular la gesta de una franquicia sinónimo de sufrimiento. Mike Montgomery retiró a Michael Martínez para el último out con un corredor en base en el décimo inning. Entrada a la madrugada del jueves y los Cachorros pusieron fin a la sequía más prolongada en el béisbol de las grandes ligas al vencer 8-7 a los Indios de Cleveland en la décima trepidante entrada. Los Cachorros no salían campeones desde 1908 y lo lograron convirtiéndose en el primer equipo que da la voltereta de 3 juegos con 1 en el Clásico de Otoño, con victorias como visitantes en los últimos 2 partidos. Esto no se conseguía desde los Piratas de Pittsburgh en el año de 1979. Hace unas semanas, Conmebol anunció modificaciones al calendario de la Copa Libertadores, mismas que provocarán que los equipos mexicanos queden fuera de la competición, y el anuncio oficial se hará en los próximos días. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, se reunió con el dirigente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para llegar a un acuerdo sobre la participación de México en el torneo. Sin embargo, las negociaciones fallaron ya que el organismo sudamericano no aceptó cambiar el calendario desde el año de 1998. México no había faltado a un torneo de Libertadores en la que se llegaron a 3 finales con Cruz Azul en el 2001, Chivas en 2010, Tigres en 2015, pero la verdad es muy extenso el calendario de Copa Libertadores. Sería prácticamente todo el año, desde febrero hasta el mes de noviembre, aparte de que México tendrá que cumplir con sus compromisos de CONCACHAMPIONS y sus 2 torneos, y bueno, lo que se acumule para el equipo o para los equipos mexicanos. Javier Chicharito Hernández, dentro del Bayer Leverkusen, no sabe nada sobre los rumores de un posible regreso al Santiago Bernabéu, los cuales se acrecentaron después de que un directivo del Real Madrid asegurara que Chicharito sería bienvenido si volviera a vestir de blanco. Ahora, Chicharito se ha convertido en un referente para el Bayer Leverkusen, con el que ha recibido la titularidad y ha respondido con goles, regresándole a los reflectores del balompié europeo. Y en los andadores, no es un error editorial y mucho menos se trata de un sarcasmo, pero Bono, el vocalista y líder de la banda irlandesa de rock U2, fue incluido en la lista de mujeres del año de la revista Glamour. Por primera vez, el músico dublinés de 56 años es parte del listado de las mujeres del año de la publicación, con un artículo de Christiane Amanpour, donde personajes como Melinda Gates, esposa del magnate y filántropo Bill Gates, ponen por las nubes al rockstar. Cindy Leib, editora de Glamour, explicó que la decisión editorial es porque Bono ha demostrado que es un hombre que fomenta la igualdad de género, especialmente tras haber lanzado la campaña La Pobreza es Sexista, que tiene como objetivo que las niñas y mujeres tengan acceso a la educación. La banda californiana Red Hot Chili Peppers ofrecerá el próximo verano su primera actuación en el Festival Internacional de Benicassim, que desvela así a su primer gran cabeza de cartel. La organización del festival anunció en redes sociales el fichaje de uno de los grupos superventas del rock mundial. Ha vendido más de 80 millones de discos, con 3 décadas de trayectoria y actualmente de gira con su nuevo trabajo, Dead Getaway. She's a lover, baby, and a fighter. Should have seen it coming when I got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was still. Plaza de Armas presentó Resumen Informativo. Ahora, estas son las efemérides. Pues bien, amigos, como ya es costumbre, vamos a las efemérides del día de hoy. Y bueno, estábamos viendo aquí una nota solamente en torno a lo que Gallos Blancos hará precisamente el día de hoy en este recorrido importante que espero usted no se pierda y que vayamos a festejar con Gallos Blancos la obtención de su título, porque esto realmente no se consigue todos los días. Y bueno, pues la salida será desde la cancha del Estadio Corregidora. De ahí, no se olviden ustedes que partirán por Bernardo Quintana, Calzada Los Arcos, Zaragoza, Ezequiel Montes, Constituyentes, Cimatario, para regresar por Luis Vega y Monroy y terminar en la cancha del Estadio Corregidora. Y la verdad es que la merece el equipo de Gallos. ¿A las 5 de la tarde? Empiezan a las 5 de la tarde. No sabemos si va a haber cierre de calles o irá a ver algún dispositivo. Debe haber algún dispositivo, Sergio, porque se están tomando avenidas grandes para evitar algún conflicto de tráfico. De hecho, entrarán por Bernardo Quintana, seguirán por Calzada Los Arcos, tomarán de ahí Zaragoza, Ezequiel Montes, irán por Constituyentes y Matario y terminarán por Luis Vega y Monroy para de ahí llegar hasta la cancha del Estadio Corregidora. Debe haber algún dispositivo. Esto va a ser definitivamente una locura, Sergio, porque pues el paso no será rápido, sino por el contrario, tomará su tiempo, así que para que tomen las cosas con calma hoy a partir de las 5 de la tarde en estas avenidas. Y oye, bueno. Oye, perdón que te interrumpa, Álvaro, y tuvieron boca de profeta ambos, que iba a ser una fecha histórica, que cuando se hablara más adelante de las efemérides, se tendría que decir el día que ganaron los Gallos. Ganaron y también dijimos que iban a ganar los Cachorros. Y también por supuesto. Fíjate, nada más, dos... Estamos enrachados. Dos mitos sucumbieron el día de ayer, ¿eh? Sí. Vaya que sí. Bien, ahora sí, vamos a la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 3 de noviembre? En el año de 1960 está prácticamente terminada la carretera vía corta Querétaro-Celaya. Se espera que esté en servicio al iniciar el año. También en un día como hoy, pero del año de 1967, el proyecto de convertir los terrenos del ejido de Menchaca en zona urbana es un hecho, merced a las gestiones que realiza el Comité Pro Colonos encabezada por el señor Herón Uribe González. Han sido trazados 328 lotes y se destinó espacio para escuelas, mercado, iglesia y otros servicios. En el año de 1975, por 180 mil pesos que faltan, la Escuela Héroes de Nacozari no estará terminada. Aún no tiene baños, canchas, no está circundado, no hay pisos exteriores y tampoco alumbrado. Para el año de 1976, quedó terminada la primera parte de la unidad habitacional del Fobiste en la zona del Retablo. Se espera que en febrero se entreguen las primeras 321 casas. La inversión requirió de 100 millones de pesos. Esto sucede en un día como hoy, 3 de noviembre. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar, la libertad de opinión y de expresión. Sin interferencias, difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Hoy desde muy temprano puse en redes sociales y también aquí el periódico de Querétaro en su web la desaparición de tres jóvenes. Gloria Patricia García Landa, de 27 años, Daniel Isaías Ramírez Vélez y Salvador Fuentes Alonso, los tres aproximadamente de esa edad, de los 27, 28 años. Ayer en la mañana iban a la barbacoa de Don Cuco, ahí en el municipio de Corregidora, entiendo que esto es cerca de Chonta, de Chonsta, por ese rumbo. Y los tres están desaparecidos desde ayer por la mañana. Tres jóvenes queretanos, Gloria Patricia García Landa, Daniel Isaías Ramírez Vélez y Salvador Fuentes Alonso. Déjeme que le diga que conozco a personas muy cercanas a estos jóvenes que me han hecho el favor ahí de compartir. Bueno, pues que están muy preocupados con esta situación porque la última comunicación que tuvieron con uno de ellos fue a eso de las 10 de la mañana. Le marcaron y porque los estaban esperando, habían ido a comprar esto para el desayuno en la mañana, muy temprano, desde como a las 7 y fracción o algo así, se juntaron y fueron a comprar la barbacoa. Y como a las 10 de la mañana, ya desesperados de que no regresaban, sus compañeros que los esperaban en casa para el desayuno, pues le marcaron. Y entonces uno de ellos, al que le marcaron, contestó, espérame porque voy manejando, como a las 10, ¿no? Mm. Se supone que ya para entonces ya habrían hasta desayunado, ¿no? Claro. Y lo que iban a hacer era traer la comida. Entonces están muy desconcertados todos los familiares, muy preocupados, alarmados, y quieren pues que si alguna persona puede contribuir a saber dónde se encuentran, que ayude. Aparentemente no hay comunicación que pudiera sugerir otras cosas, simplemente están desaparecidos. Ahora que dimos esta información de que detuvieron a unos secuestradores o presuntos secuestradores en el Colorado, en el municipio del Marqués, y se hablaba de tres jóvenes que fueron liberados, tenía yo la esperanza de que pudieran tratarse de estos mismos. No sabemos todavía si sí o si no. Los familiares de los muchachos desaparecidos no han tenido noticia. Ya contactaron a las autoridades, ya hicieron la denuncia, etcétera, pero no les han dicho si sí son o si no son estos jóvenes que, ay, qué angustia, que recuperaron en el Colorado, ¿no? En la ampliación del Colorado. Entonces, preocupante que sigan habiendo casos como estos en Querétaro, Liz. ¿Y en qué momento, ¿no? O sea, ya parece ser que no hay ni una sola hora segura. Uh-huh. Tres jóvenes, digamos, no se trataba de una chica que iba por las calles sola, ¿no? Que tampoco tendría que ser eso un problema. Sí. Pero si vas en un grupo... ¿Sí? Es increíble. Ojalá los encuentren, si no es que ya los hayan encontrado. Tres parejas, uh-huh. Tres muchachos con tres novios, uh-huh. sus novias, uh-huh. y una de ellas, junto con dos de los amigos, uh-huh. se fueron por la barbacoa, uh-huh. y se quedaron esperando el novio y las novias de los otros muchachos. Y ninguno de los tres ha hecho contacto ya desde ayer. Sí, no, eso no... O sea, no habla de que se hayan perdieron. Ido por, o que por su propia voluntad se uh-huh. hayan ido a otro sitio. Entonces, pues sí es preocupante, Sergio. Ojalá se les localice pronto. Sí, me decían que tenían, fíjate hasta dónde podría llegar la desesperación, tenían la esperanza de que hubieran tenido un incidente de tráfico, claro, de algún, y que sí. los hubieran detenido, y que ayer, por ser día de puente y todo, que no encontraban a nadie que les informara si estaban detenidos. Querían saber, o sea, a lo mejor para ellos hubiera sido que la policía los hubiera detenido por alguna por algún problema que haya habido, pero no. Al parecer sigue el misterio de qué pasó con estos tres jóvenes. ¿Se sabe en qué vehículo iban? Sí. Déjame, ahora te digo. Digo, por si alguien, si no ve a los muchachos. El vehículo, y si ve el vehículo, ¿no? A veces es una importante referencia también para poder localizarlos. Yo quiero creer, ojalá que sean estos chicos a los que uh-huh. tenían en el Colorado. Sí. Mira, un automóvil Suzuki Swift, deportivo, color blanco, 2015. Con placas de Querétaro, UKB166G. Esto un cochecito pequeño, bonito. Y bueno, pequeño. Y voy a darles los teléfonos de contacto. Si alguien sabe algo, este es un celular 442-11-50-763. Este es uno de los teléfonos. Dicen que la colonia Las Trojes, me están mencionando que por ahí los vieron. No sé si esto sea donde está la barbacoa. Ajá, sí es así, sí es hacia ese rumbo, sí. Repito los nombres de los tres jóvenes desaparecidos: Gloria Patricia García Landa, Daniel Isaías Ramírez Vélez y Salvador Fuentes Alonso. Y el teléfono 442-11-50-763. Tres jóvenes de 27 años, un grupo de amigos, desaparecidos la mañana de ayer cuando iban a comprar barbacoa. Desaparecieron en el municipio de Corregidora. Uh-huh. Ojalá y podamos saber más de ellos, ¿no? Claro, ojalá que estén bien, que se encuentren bien y que se dé pronto con ellos. He estado en comunicación con Daniela González, que es gran amiga de esta chica que iba ahí con estos ajá. amigos, y hasta hace rato pues todavía no tenían noticia de que pudieran haber sido encontrados. En fin, vamos a ver. Y bueno, cambiando la información, le voy a pedir a nuestro jefe de información, Fernando Venegas, que venga, porque los comerciantes de los mercados siguen en pie de guerra. Hoy fue esa reunión que habíamos comentado. Dijimos que en el Centro Cívico, finalmente se hizo en el Rosalío Solano, y se puso muy caliente la reunión con los funcionarios municipales y sus asesores. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, señor Liz? Hola, Alvarito. Fernando. Muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué pasa con el tema de los mercados? Fíjate que fue una encerrona bastante ríspida, uh-huh. un diálogo muy, muy raspado, en que las autoridades municipales pretendían hacer en lo oscurito, porque no hubo convocatoria para los medios de comunicación. Y bueno, mientras este diálogo, por decirlo de alguna forma, se daba ahí en el Cineteatro Rosalío Solano, pues la mayoría de la fuente andaba por allá cubriendo un evento de este programa de Tómate la Vida en Serio. Pero la nota estaba acá en el Rosalío Solano, en donde por primera vez se da un foro real entre el municipio y los comerciantes de los mercados de la capital queretana, en donde no hubo discursos preparados y tampoco hubo filtros. Fíjate, desde temprano, por ahí de las 7:30 de la mañana, comenzaron a llegar los comerciantes, los locatarios, al Jardín Guerrero, se fueron agrupando, y ahí la comisión nombró a una vocera que pues llevaba la consigna de expresar el no rotundo a este anteproyecto y a lo que implicaba este documento que se generó entre Calixto de Santiago, el presidente del Colegio de Abogados, y Rafael Fernández de Ceballos y otras instancias. Rafael es el secretario del ayuntamiento. Uh-huh. Y bueno, pues se suponía en este planteamiento que la vocera, de nombre Noemí, sería la que hablaría a nombre de los comerciantes, pero en un momento dado como que la vieron un poquito canteadita, como que no estaba haciendo lo enérgica que se requería en la situación. Ellos querían aprovechar que tenían ahí a la mano a Rafael Fernández de Ceballos, claro. Era el momento, y pues cada uno comenzó a pedir la palabra. Le dijeron de todo a Rafael, reprobaron y cuestionaron el hecho de que no estuviera presente Alejandro González Valle como secretario de Servicios Públicos Municipales. Hubo expresiones muy duras, salieron a relucir testimonios, por ejemplo, de algunos locatarios que les tocó vivir esa transición del Mercado de la Cruz, del viejo mercado del Templo de la Cruz, a donde está ubicado ahora, que pasaron hambre, que vieron, que vivieron la incertidumbre, y que contaban, ¿no?, que vieron morir de hambre a otros comerciantes, y que ahora se sienten amenazados con este anteproyecto que pretende quitarles todos sus derechos. Hubo otros testimonios, ¿no?, de comerciantes, por ejemplo, un hombre cuya esposa está en etapa de cáncer terminal y que aún así pues acude todos los días a trabajar. En fin, historias crudas, historias reales, la verdad de lo que sucede en los pasillos de los mercados en la capital. Y el posicionamiento de ellos fue unánime en el sentido de que no van a tolerar este anteproyecto que pretende limitar el número de licencias, que pretende cancelar los derechos de hereditarios, ¿no?, o de traspaso de que los son una tradición, una costumbre. Una costumbre, sí. Y además por la que la mayoría de ellos ha pagado. El hecho de que el ayuntamiento tenga la facultad de en un momento dado mover a los locatarios del lugar y después que quede a criterio del ayuntamiento si los regresan a donde estaban o los ubican en otro punto. En fin, fueron 92 minutos exactamente de golpeteo de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, un comerciante decía que que si el presidente dice que el presidente de la República dice que no se despierta pensando cómo joder a México, pero que Marcos Aguilar sí se despierta pensando cómo va a joder a los comerciantes. Decían ahí frente al secretario del ayuntamiento que en campaña fue Marcos a los mercados a pedirles el voto, que ellos, que los comerciantes le otorgaron su confianza, decían, nosotros los pusimos ahí y ahora nos dan una puñalada por la espalda, y un acto de burla, de falta de respeto, de sensibilidad por parte de Rafael Fernández de Ceballos, cuando les dice a los comerciantes que tienen las puertas abiertas, que los puede recibir cuando ellos quieran. Y entonces por ahí alguno de los asistentes gritó, ¿y a dónde te encontramos? ¿No? Entonces desde el estrado de los acusados, Rafael Fernández, pues les doy mi teléfono celular, ¿no?, así con el micrófono abierto, y les dictó un número, y todos los que estaban ahí presentes que traían teléfono lo apuntaron. Y bueno, pues resulta que marcamos y el número no existe. Era es un número falso. ¿Se habrá equivocado? Fíjate que no, de no hecho conoce su número. Al final del evento nada más estábamos ahí Plaza de Armas y una reportera del Universal, y le preguntamos al secretario del ayuntamiento, "Oiga, ¿por qué les da un número falso?", ¿no? Y entonces dice, no, sí es mi número. A ver, no, señor secretario, ya lo marcamos. No, pues es que yo creo que lo apuntaste mal, márcame. Y le marcamos, pero con el altavoz, ¿no? Y pues apareció la grabación, el número que usted marcó no existe, favor de verificar. Y ahí le reviramos al secretario, ahora márquenos usted. Y aparecía un número totalmente distinto al que había dado ahí a los comerciantes. ¿Qué sacaron nuestros amigos de los mercados? Pues un pequeño gesto de la administración municipal, en el sentido de que bajaron de la página web del municipio la parte que corresponde a la normatividad de los mercados de la capital. La bajaron nada más del portal, no quiere decir que vayan a ceder. Eso lo va a decidir Marcos Aguilar. Y por lo que nos dijo en la entrevista al final del evento Rafael Fernández de Ceballos, no van a cambiar su postura en los puntos más sensibles que los comerciantes plantearon, como es el caso del número de licencias, como es el caso de que no se pueda heredar o traspasar los derechos, como es el caso de que a las 3 amonestaciones se les pueda retirar la licencia. Y ahí pues hubo también... ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Hubo directores, por ejemplo, los que están ahorita de los mercados, que decían, nosotros en el proyecto, en el anteproyecto que el municipio está planteando, nos ponen como policías, que tenemos que estar vigilando a los locatarios, que tenemos que sancionarles. Dice, y esa no es nuestra función, nosotros estamos para apoyar a nuestra gente, a los locatarios, y no es nuestra función la que ustedes nos quieren asignar de ser policías del municipio. En fin, se viene un conflicto muy fuerte, porque los comerciantes, los poco más de 7,000 comerciantes que dependen de los mercados de la capital, no están dispuestos a que se les atropelle, a que se les quiten sus derechos. A Calixto le dijeron de todo, que solo estaba ahí por dinero, que era un metiche, que no conocía las necesidades de los mercados. A Rafael Fernández de Ceballos lo invitaron a que fuera a los mercados, le dijeron, a usted le aseguro que nunca se para por un mercado y no sabe ni siquiera lo que se vive ahí, y está usted tratando de imponernos una normatividad. Fue un diálogo muy, muy, muy, muy duro, que solo deja, abre una ventana a lo que viene. El municipio, montado en su macho, les dice que sí, que los van a escuchar, que van a tener más foros, pero en entrevista dicen que el tema de las licencias, que el tema de la herencia de los locales, pues que ese tema va. Caray, pues entonces ambas partes en sus respectivas posiciones, después de este diálogo, ¿hablaron de volverse a reunir en alguna fecha? No fijaron una fecha, pero lo que sí pusieron sobre la mesa los locatarios y los tianguistas es que no van a ceder ante este planteamiento que hace el ayuntamiento. Ellos dicen que no quieren tener 20 mesas de trabajo, que ellos quieren acciones concretas, lo ven como un atentado a sus derechos, calificaron el proyecto de diabólico. Dicen que Marcos Aguilar tiene intereses ocultos detrás de este anteproyecto, que quieren sorprenderlos, y también expusieron, ¿no?, de cómo se le dan facilidades a las grandes cadenas como Oxxo y otras que mencionaron ahí para establecerse, y que pareciera que la intención del ayuntamiento es extinguir esta tradición del comercio en los mercados. Y también pues de la carencia que tienen, por ejemplo, en cuanto a prestaciones médicas, ¿no? Dicen que ellos no tienen seguro social y que cuando alguno de sus familiares se enferma, ellos tienen que poner sobre la mesa el patrimonio que tienen, y no hay patrimonio que alcance para superar esas enfermedades. No le fue nada bien a Rafael Fernández de Ceballos, que iba representando al municipio. Tampoco puso de su parte, para empezar, pues querer verles la cara con un número de teléfono falso que todos apuntaron ahí en ese momento, en este afán pudo de haberles querer dado el de la oficina, ¿no?, el de la oficina, si no, o el de la secretaria o el de su asistente. Nadie le pidió su celular, nadie, pues, se lo pidió, él ofreció, y en este afán de mostrar un rostro de apertura, de camaradería, de solidaridad con los comerciantes, se burla de ellos y les da un teléfono falso. Y bueno, pues luego Calixto pidió la palabra y pues tuvo el desatino de decir que era un anteproyecto y que estaba hecho para que todos ustedes lo destruyan. Y bueno, pues de ahí se agarraron los locatarios y le tomaron la palabra, le dijeron que pues efectivamente sí, lo iban a destruir y que no iban a permitir ninguna arbitrariedad de ese tipo. Y les dijeron algo muy cierto, le dijeron los locatarios: ustedes van de paso, ¿no? Ustedes en 2 años ya no estarán aquí y nosotros habremos de imponer nuestra decisión en las urnas. Y nosotros pues llevamos 3 o 4 generaciones trabajando en ese mercado y ustedes son de paso. Caray, y votaron por ellos. Y votaron por ellos y lo pusieron también sobre la mesa. Lo, ¿no?, reconocieron ahí. Lo, ¿no?, reconocieron públicamente los comerciantes de que habían ofrecido todo el apoyo al PAN. Y bueno, hubo por ahí uno que otro lidercillo que está pues canteado ahí con las autoridades municipales, y ahí mismo los comerciantes amagaron con que los iban a rapar, con que los iban a exhibir públicamente a esos vendepatrias, dijeron, que andaban, usaron el término, cachondeando con las autoridades municipales y que no se iban a dejar manipular, que están vendiendo el patrimonio y el futuro de su familia, ¿no? Y bueno, pues se dieron ahí decenas de testimonios de gente que, por ejemplo, desde su local del Mercado de la Cruz ha logrado que sus hijos se gradúen de ingenieros, de diseñadores gráficos, y dicen ellos ya no quieren volver al mercado porque tuvieron una vida muy dura ahí con nosotros, pero nosotros los comerciantes ahí nos vamos a quedar y no tenemos prestaciones y no tenemos planes de retiro. Y muchas veces dicen ellos, cuando se llega a cierta edad, a los 70, 75 años, la única opción de retiro que tienen pues es precisamente traspasar o vender el local para tener pues un último tramo de existencia más o menos digno. Marcos Aguilar no se quiso posicionar al respecto, lo fuimos a alcanzar desde ahí del Jardín Guerrero, nos fuimos allá a un ladito de la UTEC, por allá, por arriba de Pie de la Cuesta, en donde se colocó la primera piedra de lo que será uno de los primeros centros culturales de estos que anunció después de que se le fuera para abajo la venta de la casa de las casas de cultura. Y allá, terminando ese evento, se le cuestionó sobre la postura de los comerciantes y qué respondía a todas las acusaciones. y pues echó por delante nuevamente a Rafael Fernández de Ceballos, pero bueno, pues nosotros ya traíamos esa entrevista. Habló también del escándalo en el que está sumido Ricardo Anaya, y pues prácticamente lo que dijo es que todo se debe a que los columnistas que manejan esa información reciben dinero para pegarle a Ricardo Anaya. Dijo que su presidente no ha cometido ningún crimen y que esa promoción le ayuda y no le cuesta nada, y que arriba Ricardo Anaya. Así que muy orientada a la brújula de Marcos Aguilar. Que dicen los comerciantes que se levanta pensando en joderlos. En joderlos, a pesar de que ellos así dijeron, votaron por él y lo pusieron donde está, y condenaron el hecho de que cuando iba a pedirles el voto daba esa imagen de que él había sido tianguista, que vendía playeritas, que su papá era taxista, que sí, su mamá era maestra de una primaria pública, que era uno de ellos, y bueno, pues ahora estando en el poder los desconoce y les da una puñalada trapera. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. A propósito de lo que decía Fernando de Ricardo Anaya, déjeme que le diga que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó, entre otras decisiones, dos que tienen que ver con Querétaro y queretanos. Con Ricardo Anaya, al avalar los anuncios que le disputaron o denunciaron los otros partidos, algunos partidos políticos, diciendo que estaba haciendo una cuestión ilegal como presidente del partido al promoverse como candidato con esos anuncios. Bueno, pues la Sala Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que es legal lo que está haciendo. Hay una de las magistradas que se apellida Alanis, dijo que pues sí que es legal, pero que ella no está de acuerdo porque no debe ser, en fin, pero la ley lo permite, y esto obviamente también va a beneficiar a Andrés Manuel López Obrador y a todos los que hagan lo mismo. Entonces Ricardo Anaya está liberado, no hay ninguna sanción, ninguna multa por utilizar casi 2 millones de anuncios en los 14 estados en donde ha habido elecciones con su imagen personal. Entonces, bueno, esa ya la libró. Y la otra noticia que mañana usted podrá encontrar en Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral de cesar a un consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Jesús Uribe Cabrera. Jesús, de acuerdo con esta decisión, por unanimidad, la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, decidió rechazar y suspender, echar abajo la decisión del Instituto Nacional Electoral en contra de este consejero estatal, con lo cual Jesús Uribe Cabrera seguirá siendo consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a pesar de la queja del dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Ortiz, que lo acusó de estar cobrando como maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que no procedía la decisión del INE y Jesús Uribe Cabrera seguirá siendo consejero electoral. Bueno, acaba de sesionar hace unos días el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y ahí se dispuso de una cantidad para los consejeros, entre ellos Jesús Uribe, que aparentemente terminan el año próximo y que eventualmente no continuarían, para sus indemnizaciones, y brincó Aguilera diciendo que el señor fue cesado y que no merece ser indemnizado, cosa que también es discutible, pero en fin, ahora resulta que lo que hizo Aguilera y que le avalaron en el INE, el Poder Judicial de la Federación lo revoca y lo rechaza. Pues así están las cosas, Liz. Pues sí, una decisión fundamental, importante, sobre todo después de todo lo que se había dicho aquí, y los Aguilera consideraban que se habían salido con la suya. Pues sí. Así que esto fue modificado. Gracias. En Plaza de Armas, la última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. La noticia hoy y que nos llevó toda la primera hora de este programa fue el campeonato, primer campeonato de los Gallos Blancos en la primera división con este campeón de Copa que lograron ayer con la muy destacada participación de todos, pero especialmente del portero Santiago Volpi, que se ha convertido en el héroe, Álvaro. Se convirtió en el héroe. Él ayer en las entrevistas decía que él no era el héroe, que era todo el equipo, pero la verdad es que sus atajadas fueron providenciales, y si no han sido esas atajadas, pues igualmente hubiéramos perdido, porque como mencionaba, tuvo máximo, y se me hacen ya muchas, 4 llegadas Gallos en todo el partido de peligro, y las Chivas estuvieron por su parte muy insistentes acosando la portería de Volpi, pero cuando fue exigido ahí estuvo Volpi para evitar la caída de su portería, así que nunca mejor empleado el nombre de héroe para un portero en el equipo de Gallos de Querétaro. Transmitimos desde Tiago de Querétaro. Desde mucho San gusto. Tiago. Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Muchas gracias, Liz. Gracias, Sergio. Estaba pensando que no te sorprenda que de aquí en adelante una cantidad de niños se llaman Tiago. Se van a llamar Tiago. Les van Tiago. A poner Tiago. Fíjate que, a mi hijo le gustaba ese nombre hace tiempo. Se me hacía rarísimo. No teníamos la costumbre de escucharlo muy seguido. Y sí aparece en el santoral. Y aparece, ¿eh? Sí. Aparece en el santoral, pero sabes que era poco a poco. Incluso yo me acuerdo que me parecía extraño. A partir de en 3 años los kinders van a estar llenos de Tiagos. Sí, eso seguro. Sí, bueno. Muchas gracias, Salvador Rico. Al contrario, Sergio, bien satisfechos porque fue una primera hora muy agradable aquí con el campeón, el portero Héctor Miguel Celada. Muchas gracias, Héctor Miguel Celada, por haber regresado a estos micrófonos y ya ofreció que va a seguir viniendo. Bueno. Y bueno, va a transmitir para Imagen cada 15 días. Ya lo hizo en 2 oportunidades y la verdad, el primero que me lo encontré, pensé que no iba a saludar, dije, pues sí. Después de todas las trastadas que le hice, no, muy afectuoso fue, me saludó y con mucho cariño, me decía que estaba muy nervioso porque era su primera participación, pero decía, pues Héctor, tú sabes de esto, nada más comenta lo que supuesto. Sabes, se oía tenso, ayer ya a agarró la foto, su paso. A la foto que pusimos en Face y en Twitter, hubo muchos comentarios de amigos que decían, felicidades a mi ídolo, es mi ídolo, Héctor Miguel. Bueno, nos da mucho gusto. También a Fernando Venegas Ramírez, Sergio Arturo Venegas Ramírez y a Víctor Polenciano en la producción y a todo el equipazo de Plaza de Armas. Hasta aquí su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas, que sí coincide con los comerciantes de los mercados y respecto de su declaración de que el presidente municipal sí se despierta pensando en cómo joderlos a ellos, y creo que no nomás a ellos, ¿eh? Uh-huh. Que le pregunten a todas las amas de casa que sufren con el tema de la basura y tantos otros. Alarcón. Mañana volveremos con más información. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Plaza de Armas Radio. Plaza de Armas. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.